Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Hola, amigos de Menuda Hora. Yo soy Abraham. Y yo soy Pablo. Somos The Potato Chips. Queríamos presentaros nuestro primer single, The Potato Chips. A ciencia cierta. Un espacio de radio para hablar de la ciencia de forma diferente. No os perdáis los más increíbles descubrimientos científicos. A ciencia cierta. Bienvenidos a un programa más, queridos oyentes, a nuestro espacio dedicado a la ciencia. Unos minutos para conocer algunos datos interesantes, como las cifras que os vamos a dar hoy relacionadas con nuestra vida. El promedio de jabón que usa una persona va en función de lo aseado o guarro que sea. Eso no lo pone nadie en duda. Cierto, así que lo que hacemos es sacar la media y os damos los datos. Las conclusiones, sacarlas vosotros. 2,25 kilos de jabón al año es lo que usa un australiano. 1,25 kilos los ingleses, 0,87 kilos los alemanes y 0,63 los franceses. ¿Y los españoles? De esos no nos han querido dar los datos, yo no sé por qué. Para producir un kilo de harina es necesario un total de 730 litros de agua. aunque esa cifra es inferior si la comparamos con los 1.550 litros de agua necesarios para producir un kilo de arroz. Y ya nos vamos a cifras astronómicas para la ternera, que se necesitan 1.550 litros para producir un kilo o el kilo de lana. Atención, para producirlo se necesitan 170.000 litros de agua, así que calculando, para un vestido se necesitarían 685.000 litros. El ser humano está destrozando el planeta con la industrialización. Prueba de ello son estos datos. Actualmente, solo queda un 3% de selva brasileña, gracias a la colonización europea, cuando era uno de los pulmones naturales de la Tierra. El otro dato es igual de triste, y es que se pierden 25 millones de toneladas de tierra en superficie cada año, a causa de factores como la erosión del terreno deforestado. De seguir así, no tardaremos en vivir en un desierto, así que entre todos tratemos de evitarlo, es nuestra obligación. Os hablaron estos minutos de radio Eunate y David. Una vida sana de la noche a la mañana. Varía las recetas y sus presentaciones para hacer los alimentos más apetecibles. Dispón las verduras de manera original en el plato. Introduce varios colores o simplemente haz forma. Puede convencer a los más reacios a comer. Consejos para los padres en la alimentación de sus hijos. Adivina, adivina, adivinador. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinador. ¿Cuántos dedos tienes? Vamos a contarlos. Un dedito, dos deditos, tres deditos, cuatro deditos, cinco deditos, seis. Hola, soy Mohamed, tengo 7 años. Voy a decir una adivinanza. Tenemos 10 dedos, pero sin hueso ni carne, que somos los guantes. Hola, soy Ainara y tengo 6 años. Iba una vaca de lau, luego resultó pescado. ¿Quién soy? El bacalao. Hola, me llamo Pablo, tengo 3 años. Voy a presentaros una adivinanza. ¿Qué animal tiene las 5 vocales? Murciélago. Un murciélago, intrépido, frenético, esquelético. En las noches aleteaba, se acercaba y te acechaba. Cierra tu ventana o te desnariza, orejana y se irá. Hola, me llamo Nela y tengo 7 años. Un hombre muy blanco en medio del frío. Cuando sale el sol se convierte en río. ¿Qué es? La nieve. Nieve, nieve, copo de nieve, copo de nieve, cae desde el cielo. Nieve, nieve, copo de nieve, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae, cae. Hola, me llamo Sara y tengo 6 años. Os voy a decir una adivinanza. Desde el lunes hasta el viernes soy la última en llegar. El sábado soy la primera y el domingo a descansar. ¿Quién soy? La S. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo para terminar. ¡Hola! Hola, soy Esther y tengo 6 años y os voy a leer una adivinanza. Acertijo, acertijo, tiene agua y no es botijo. Va sin gorro y con pitorro. Acertijo, acertijo, tiene agua y no es botijo. Tiene goma y no es pelota. Por billón cuento sus gotas. Vive en la ciudad, vive en el jardín y cuando se enrosca parece un reptil. Vale más de lo que vale. Cuando llueve nunca sale. Hace crecer a las plantas y nadie le canta, que era la manguera. Ahí viene el bombero con la manguera, mojarte entera. Ahí viene el bombero con la manguera, ahí viene el bombero con la manguera. Me llamo Julia Fajardo del Campo. Tengo 6 años y os voy a decir una adivinanza. Soy pequeño y blandito y llevo mi casa sobre el lomito. ¿Quién soy? El caracol. Cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya lo sacaron. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Un poquito más rápido. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya lo sacaron. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Un poquito más rápido. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya lo sacaron. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Más rápido. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol, que tu padre y tu madre ya lo sacaron. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Saca los cuernos al sol. Saca los cuernos al sol. Y tu boquita día tras día madurará. Para abril o para mayo, si me ofreces la primera prueba de amor. Para abril o para mayo tendrás un poquito de coraje y me besarás. Semanas en vuestra radio favorita, Menuda Hora. El programa más divertido de la radio, Menuda Hora. Frases célebres. Hola, queridos oyentes, me llamo Nicoleta y os voy a leer una frase célebre. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad, de Antoine de Saint-Exupéry. Hola, soy Inés, tengo 6 años y voy a decir una poesía. Como soy una niña, me gusta jugar bajo el sol, hacer miles preguntas, explorar cada rincón, descubrir en primavera el color de cada flor. Hola. Soy Paula García y tengo 8 años y os voy a leer una poesía que me he inventado yo. Se titula El estuchín. Un estuche muy parlanchín, pero al mismo tiempo muy chiquitín. Un día el estuchón regordón le preguntó: ¿qué haces aquí solo sin compañía? Y él le respondió: es que me he quedado solo sin alegría. El estuchón regordón se quedó callado y pegó un resoplón. ¿Y eso por qué? Dijo. Porque las campanas hicieron requeteplón, requeteplón, y yo salí volando hasta el espolón. Me pegué un pasmón. El estuchón regordón le dijo que la próxima vez se pusiera algodón. Los dos se echaron a reír y al final el estuchín vivió más feliz que una perdiz. Un globo, dos globos, tres globos. Los niños tenemos en televisión. Un cuento, dos cuentos, tres cuentos, en unos momentos de gran diversión. Un globo, dos globos, tres globos. La luna es un globo que se me escapó. Un globo, dos globos, tres globos. La tierra es un globo donde vivo yo. ¿Qué lejos ha quedado aquella? La tortuga verde lenta, la tortuga ya se comió el perejil, la hojita de la lechuga, al agua que el baño ya está rebosando, al agua pato, y sí que me gusta a mí y al niño ver a la tortuga tontita y sola nadando. Hola, soy Ainara y tengo 6 años y ahora os voy a contar mi poesía. Mi barco, sueño con ser mayor y por el mar navegar. En el barco más bonito que puedas imaginar. Sueño que las olas lo mecen, mientras un gran sol ilumina enormes bancos de peces. Me gusta soñar que un día ese barco yo tendré. Hola, soy Leire, tengo 6 años y voy a recitar una poesía. ¡Qué alegría! ¡Un nuevo día! ¡Qué mañana tan hermosa! ¡Desespinemos la rosa! ¡Levantaos, campesinos! ¡Oíd los trinos! ¡Despertaos, pescadores! ¡Oíd los sones! ¡Madres, poned cocido! ¡Un día nuevo ha nacido! ¡Y tú, niña, niño, vuela, vuela a la escuela! Hola, soy Carlota García Fajardo y tengo 4 años. Les voy a contar una rima. Dice el señor Don Pato que me desea un buen rato. Hola. Hola, soy Martín García Fajardo y tengo 7 años y os voy a recitar una triste poesía que se titula Las bombas no tienen ojos. Las bombas no tienen ojos y caen en la guardería. Los niños no tienen susto, tienen muerte, 1000 heridas. Las bombas no tienen ojos, caen infestando la vida. Bocas de niños rellenas de redondillas dulces. Sonia San Román. Poema, receta. Ingredientes: un mantecado, en su defecto un polvorón o dos pastas de té, un vaso de agua, un puñado de besos. Elaboración: introducir la pasta seleccionada en la boca del niño, indicarle que debe darle un par de mordiscos para que se desmigue bien, pero que no se lo trague. Pedirle que lea esto tratando de vocalizar. Yo tengo la boca llena, se me salen las palabras, se me enganchan en las barbas y parezco una ballena. A ese señor de la esquina le he escupido sin querer, y también a esa mujer y también a esa gallina, por haber dicho Pamplona, Pinocho y Sebastopol sin tragar el polvorón que me han metido en la boca. Por piedad, un vaso de agua. Que he roto el escaparate de la tienda de tomates cuando decía piragua. Dejar al niño que se trague el dulce o que lo escupa completamente según prefiera. Darle el vaso de agua. Comer a besos. Hola, me llamo Juan David. Os voy a recitar el medio ambiente. Las botellas y los papeles en bolsitas diferentes. Así, de esta manera, cuidamos el medio ambiente. Hola, soy Alonso y tengo 6 años. Y voy a contar un chiste. Ha cometido un crimen matemático. Por la suma, por la resta. Hola amigos, me llamo Eric y os voy a contar un poema. En la playa. En la arena fina un castillo haré. Cuando venga el agua se lo entregaré. Y me dirá gracias. Y yo, no hay de qué. Dentro del castillo me dejará un pez. Con la arena fina un castillo haré. Hola queridos oyentes, soy Adrián Candabrana y os voy a contar un poema que se llama El aseo. Mi cuerpo yo cuido con mucho interés, mi cara me lavo y lavo mis pies, me baño y me ducho, mejor al revés, me ducho y me baño, me peino después, cepillo mis dientes después de comer y siempre mis manos limpias y aseadas procuro tener. Hola queridos oyentes, me llamo Carmen y os voy a contar un poema que se titula Canta pajarito. Canta, canta pajarito, canta, canta tu cantar, que el buen tiempo se acerca, podrás salir a volar. Cuando pases por mi casa, me vendrás a visitar, me asomaré a la ventana y escucharé tu cantar. Sofía, que ya me enteré, ¿quién no nos deja salir? Pero Chache. ¿Y qué le vas a decir? Pero Chache... Porque el parque también lo ha cerrado, ¿no? ¿Quién lo ha cerrado? Hay que decirle qué cosa. Dejar al parque. ¿A quién? ¿A Pedro Sánchez? No, a mí. ¿A quién se lo tienes que decir? A Pedro Sánchez. Al hombre. Y a las mujeres. Y a papá de... ¿Es de noche? No, es de día, pero no nos deja salir. ¿Me deja salir? Pedro Sánchez. No te deja salir Pedro Sánchez. Oh, pobrecito. Only you can make this world seem right. Hola, queridos oyentes, me llamo Sara y os voy a leer un poema. En mi pueblo hay una plaza con un árbol y una flor, un campanario tan alto que alguna vez tapa el sol. Por las calles pasan coches que hacen rum con su motor y también pasan gallos y los niños y el doctor. Cuando todos hacen fila el tráfico va mejor. Hola, queridos oyentes, me llamo Marina y os voy a contar un poema que se titula En la playa. En la arena fina un castillo haré, cuando venga el agua se lo entregaré y me dirá gracias, y yo no hay de qué, dentro del castillo me dejará un pez, con la arena fina un castillo haré. No quiero más deberes porque porque es que ya he parado de deberes porque igual mi madre está un poco loca que hay algunos días que yo no quiero hacer los deberes que no quiero y ya está. ¿Por qué no quieres, cariño? Pues porque es que no me da la vida. ¿No te da la vida? No. ¿Estás muy liada? Sí, estoy muy liada con mis bebés. Y ala. Entonces hacer deberes es un trabajo extra, ¿no? Sí, pero es más loco el deber. ¿Y por qué no te gustan? Porque no quiero. Es que no me gustan porque paso de mis deberes, paso. ¿Qué tengo que pasar? Soy Martín García Fajardo y tengo 7 años. ¿Sabéis una cosa? Es la hora de jugar. Entonces, vamos a rifar. Pinto, pinto, corcorito, ¿a dónde vas tú tan bonito? Voy al monte a trabajar. Pinto, pinto, pinto, pan, ¿te la quedas? Está feliz, muy feliz, y no deja de bailar, bailar. Había un barco chiquitito, había un barco chiquitito que no sabía vivía navegar, que no sabía vivía navegar. Oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. Después de 5 o 6 semanas, después de 5 o 6 semanas, no había nada que comer, no había nada que comer. Oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. Y prepararon calcetines, y prepararon calcetines con salsa blanca y aljere, con salsa blanca y aljere. Oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. Y se pusieron muy malitos, y se pusieron muy malitos, y se tuvieron que volver, y se tuvieron que volver. Oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. Si nuestra historia os ha gustado, si nuestra historia os ha gustado, la volveremos a contar, la volveremos a contar. Había un barco chiquitito que no sabía vivía navegar, que no sabía vivía navegar. Oe, oe. Había un barco chiquitito, había un barco chiquitito. Mi película Disney. Si hay alguien que ha estado desde que hemos nacido en nuestras vidas, ese es Disney y sus películas. Por eso hemos querido hacer una sección para recordar y hablar de las películas que más nos han gustado. Cada programa os hablaremos de una, y como somos muchos y tenemos gustos diferentes, nuestra sección es muy variada, como vais a poder comprobar. Hoy nuestra película elegida para comentar es la número 50 de las realizadas por Disney. Su nombre es Enredados. Brilla, linda flor, dame tu poder. Vuelve el tiempo atrás, torna lo que... ya fue lo que ya fue. Esta película de animación de 2010 está basada en el cuento de hadas alemán llamado Rapunzel, de la colección de cuentos publicados por los hermanos Grimm. Precisamente se iba a llamar Rapunzel, aunque finalmente el título original fue Tangled. Se tardó aproximadamente 6 años en producirla, y aunque no está confirmado, se calcula que costó unos 260 millones de dólares. De ser cierta esta cantidad, se convertiría en la película de animación más cara jamás realizada, y en la quinta película más cara de todos los tiempos. Uno de los motivos de su alto presupuesto es que para hacerla se utilizó una técnica que combina imágenes creadas por ordenador con animación tradicional. De todos modos, Disney recuperó su inversión, ya que recaudó unos 600 millones en taquilla en todo el mundo. Creo que le gusta. ¿Qué le gustas? Por favor, ¿estás loca de atar? Por eso no te debiste escapar. Toda esta estúpida aventura demuestra que eres muy ingenua. Para no destripar la película para quien no la haya visto, os contamos por encima su argumento. Flynn Rider, el más buscado y encantador bandido del reino, se esconde en una misteriosa torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años. Ambos sellan un pacto, y a partir de ese momento la pareja vivirá emocionantes aventuras en compañía de un caballo superpolicía, un camaleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones. La protagonista es la princesa Rapunzel, de 18 años. Secuestrada y encerrada por una falsa madrastra, su larga cabellera tiene la facultad de sanar a enfermos. A pesar del encierro, su gran sueño es ver las linternas flotantes que lanzan el día de su cumpleaños, porque siente que le ayudará a averiguar quién es. Flynn Rider tiene 26 años. Su verdadero nombre es Eugene Fitzpembert. Se crió en un orfanato. Ladrón de profesión, aunque sueña comprarse una isla y vivir en un castillo rodeado de dinero. Roba la corona destinada a la princesa perdida y en la huida llega hasta la torre donde se encuentra Rapunzel, a quien guía hasta el reino para que pueda ver las linternas flotantes. Pascal, un camaleón, es el mejor amigo de Rapunzel, pues ha sido su compañía desde que Rapunzel era una niña. Tiene la habilidad de cambiar de colores y con estampados camuflándose con el entorno. Maximus o Max, caballo de la Guardia Real, quien fue tras Flynn Rider por robar la corona, pero después es convencido por Rapunzel para que no lo arreste. Su sueño es mantener el orden y la ley en el reino. Y los malos de la película son Madre Gothel, una malvada bruja anciana que gracias al poder mágico de la flor dorada se vuelve joven y hermosa. Se hace pasar por madre de Rapunzel. La ha mantenido cautiva desde que era una bebé en la Torre del Dragón para poder vivir cientos de años gracias a las cualidades mágicas del cabello largo y rubio de ella. Los hermanos Stubbington iban a robar la corona de la princesa Rapunzel con Flynn Rider, pero luego son traicionados por él y se vengan provocando que lo arresten. Luego son chantajeados por Gothel para ayudarle en su peculiar venganza. Sin embargo, son traicionados por esta más tarde y enviados a prisión. Tantos días sola en mi ventana, tantos años sin poder salir, sin saber cómo era el mundo, lo que me perdí. Vamos con algunas curiosidades y empezamos por su pelo. Crear y animar 21 metros de cabello fue complicado, para lo que se desarrolló un nuevo software llamado Dynamic Wise. La melena debía tener volumen, ondas sensuales, mechones marcados y un remolino característico en la frente. Para ello, el equipo técnico animó 147 tubos que representaban la estructura del pelo, en la que saldría una imagen individual con cerca de 140.000 cabellos. Pero además, era necesario un brillo mágico. El brillo señala los poderes que la melena adquiere cuando se canta el conjuro, para lo cual añadieron espirales, formas helicoides que fluyen a través del pelo y dan la sensación de que esté iluminado desde el interior. Una de las escenas más importantes es cuando estalla una presa mientras Rapunzel y Flynn escapan de sus perseguidores. Hay 87 millones de litros de agua virtual generada por ordenador junto con cientos de trozos de tablones y madera saltando por todas partes. Para conseguirlo, crearon docenas de fuentes de agua de mentira para filmarlas fuera de pantalla y se inspiraron en una atracción. La habitación de Rapunzel es un claro guiño a la habitación de Bella, en el castillo de la película La Bella y la Bestia. Sobre todo, el armario se inspira en el personaje de esta película. Cuando la madre Gothel aparece cubierta con una capa negra y una cesta de manzanas, está haciendo alusión a la malvada reina de Blancanieves cuando se transforma en bruja para envenenarla. En la película hay muchas más referencias Disney, entre ellas a Mickey, la Bella Durmiente, Pinocho, la Sirenita, Pumba. Y para terminar, la escena principal de la película, un cielo repleto de luces flotando. Para lograr este otro reto, el equipo de efectos creó un grupo de 14 farolillos de diferentes formas y colores. Se colocó una llama de 10.000 micropuntos de luz en cada uno, y se duplicaron los farolillos hasta alcanzar una cifra máxima de 46.000. La película fue nominada para varios premios, incluida la mejor canción original en los Oscar. Su parte musical estaba a cargo de uno de los fijos de Disney, el compositor Alan Menken. Tuvo su continuidad en un corto de 2012, titulado Enredados para siempre, y en 2017 se estrenaría como serie de televisión. Bueno, queridos oyentes, yo elegí esta película por algo un poco contradictorio.